El propósito de esta inducción es brindarte una visión clara de quiénes somos, qué hacemos y cómo tu rol contribuirá a nuestro propósito de garantizar calidad y eficiencia de los servicios de salud.